el Estado y la violencia son dos caras de la misma moneda. Sin violencia no hay Estado. Ahora, ¿nosotros estamos por la violencia o estamos por la supresión del Estado? Esos son los problemas de la izquierda. Sin embargo, nosotros estamos organizándonos y construyendo poder. A veces pareciera ser para ser nosotros los que tuviéramos el garrote y las policías nos sirvieran a nosotros para que las policías fueran a golpear a los tipos del barrio alto. Me parece que eso no se sustenta. Me parece que ahí hay una cuestión antropológica de la que mencionaba en un principio. Se supone que nosotros no somos ellos.